Hoy nos reúnen dos acontecimientos muy importantes. Uno es la inauguración del jardín número 29 en toda la provincia, lo cual nos enorgullece porque si hay algo a lo que se apostó es a la importancia que tiene la educación del nivel inicial, porque esto nos asegura, como siempre decimos, una trayectoria exitosa posterior, que tal vez nosotros no vayamos a ver, porque en educación generalmente nunca vemos lo que sembramos. La finalización del ciclo lectivo 2008, que podríamos calificar de muy bueno, creo que con el deber cumplido. No vamos a hablar de inversiones, de números, de eventos, de capacitaciones, de escuelas inauguradas, es decir, no voy a hacer un balance. El balance está hecho y visto.